Escena pública. Asientos no reservados. Estás escuchando Ion Radio. Hay fechas que permanecen grabadas en nuestra memoria, como el 11 de marzo de 2004, día del atentado en Madrid, el 6 de julio de 2006, día del accidente en el metro de Valencia, o el 20 de agosto de 2008, día del accidente de avión de Spanair, y la más reciente de todas, el 24 de julio, día del accidente del tren Alvia en Santiago, Angrois. Son recuerdos que ni el paso del tiempo es capaz de borrar, sobre todo si el caso se queda sin resolver, como ha pasado con el accidente del metro de Valencia o el de Spanair. Para que no se repita la misma historia, algunos de los afectados del accidente del tren Alvia, víctimas, familiares y amigos, se han unido y han creado una plataforma para hacer una reclamación conjunta con el fin de que se sepa toda la verdad de lo ocurrido. Nos lo cuenta José Antonio Galloso, quien viajaba en el coche número 8 el día del accidente. Es lo más congruente, desde luego, que se encuentra en esta situación, bien porque ha perdido un familiar o unas lesiones que le han trastocado el desarrollo de su vida. Es lógico saber, es por lo que intentamos ponernos en contacto, concretamente aquí en Coruña, y supongo que si luchas, si insistes, si crees en tus razones y tienes la razón, no te la pueden negar. Yo creo que hay que perseverar y a todos los que estén en esta situación y a los que puedan venir, pues darles ánimo, y porque la situación es muy desagradable. Este caso está siendo ahora investigado por el juez Luis Aláez, quien sigue buscando responsabilidades más allá del error humano, a pesar de que el maquinista reconociera desde el primer momento su culpabilidad. ¿Acosta? ¿Me oyes? ¿No puedo decir? Sí, te estoy oyendo. Porque es que la tenía tarde y me despisté y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Es que eso ya lo dije, de seguridad, ya que eso ya era peligroso. Un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. A la pregunta de si el accidente podría haberse evitado, Francisco Díaz Pardo, ingeniero de telecomunicaciones especializado en sistemas ferroviarios y autor de la web geotren.es, nos contesta con esta otra pregunta. La pregunta es por qué no se esperaron a homologar el sistema RTMS antes de ponerse en la vía. Esta línea de alta velocidad tiene un sistema de señalización instalado en vía y más RTMS. Entonces, este tren tenía el sistema RTMS instalado, pero no estaba funcionando. Es decir, que si ese sistema hubiera estado funcionando en el Alvia, jamás hubiera ocurrido este accidente. Bueno, seguro que no. ¿Por qué? Porque el sistema RTMS frena de forma automática al tren para llegar a la curva a 80 km por hora. Lo que no podemos es gastarnos un dinero en poner un sistema RTMS que cuesta mucho dinero para luego no utilizarlo. O sea, es como si te compras un coche que tiene airbag, ¿vale?, y no lo tienes apagado. ¿Por qué? Pues porque no se han terminado las pruebas. El sistema de señalización RTMS requiere de una comunicación completamente segura y que tiene que funcionar completamente bien. La comunicación del tren con la vía, en el caso de este tren, pues fallaba muchísimo. Si falla, el tren se para. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, en este caso Renfe decidió que la circulación sería bajo el soporte del ASFA, sobre el soporte de la línea convencional. Sin embargo, el juez ha desestimado imputar a la operadora Renfe, porque según la normativa, no estaba obligada a instalar en este tren el sistema de seguridad RTMS. Está dentro del Reglamento General de Circulación. Entonces, Fomento es el responsable último de la infraestructura y de la operadora. Por un lado, es responsable en el sentido de que Adif debería haber obligado a Renfe a que el tren tenía que haber funcionado con el sistema RTMS, pero claro, todo esto también es una decisión política, que se va más arriba de lo técnico, ¿no? Conclusión, que lo que hay que aprender es que nunca se ponga un tren de estas características en servicio si no tienen los sistemas de seguridad disponibles en funcionamiento, independientemente de que haya elecciones, haya fiestas locales... Como el 11 de marzo de 2004. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de nuevo. De hecho, en la línea de alta velocidad, Madrid a Albacete Alicante, el tren va con el sistema RTMS hacia Albacete y de Albacete Alicante va con el AFA. ¿Por qué? Pues porque el sistema RTMS está terminando de homologar y no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el tren a Albacete Alicante va también manual, con el mismo estándar de seguridad con el que iba el Alvia cuando se accidentó. Pero los que sí que han sido llamados a declarar como imputados han sido más de 20 altos cargos de Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias, y entre ellos dos sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras, en palabras del magistrado, por una grave falta de diligencia al autorizar el paso de un proyecto con un sistema de seguridad que parte de la alta probabilidad del error humano y que dispone de un sistema vacío de previsión. En Escena Pública nos hemos puesto en contacto con Comisiones Obreras y con Adif, pero por ahora prefieren no hacer declaraciones. Pues vamos a ver, sobre el accidente de Santiago nosotros de momento no hablamos, porque está sub judice todo el tema y hay un proceso judicial abierto en el que van a declarar directivos, van a declarar... mucha gente, y entonces nosotros ya decidimos en su momento no hacer declaraciones. No se está concediendo ninguna entrevista, porque bueno, ahora mismo hay un proceso judicial abierto y no se están haciendo valoraciones al respecto. No es casualidad que poco después del descarrilamiento, Adif, por orden del Ministerio de Fomento y bajo las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, instalara tres balizas ASFA en el tramo del accidente para limitar la velocidad del tren de 160 km por hora a 30 km antes de entrar en la curva. Sin poner el sistema RTMS, solo poniendo una paliza ASFA, se podría haber evitado el accidente. El sistema ASFA no es un sistema seguro para controlar la velocidad, es un sistema para evitar los alcances, que un tren se choque contra otro, ¿no? ¿Vale? El sistema ASFA impide eso, pero no impide que un tren vaya en un punto de la vía a una velocidad determinada. El sistema ASFA lo que hace es que te frena el tren antes de que tú rebases una señal en rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las señales, desde antes del accidente hasta el accidente, están en verde. Otro tema pendiente y todavía por resolver es la reparación de los daños a las víctimas y afectados del accidente. No es la primera vez que Antonio pasa por esto y reconoce haberse sentido en ambas ocasiones totalmente desamparado por el Estado. Por eso, reclama una ley de protección a las víctimas de siniestros. Tengo experiencias ya, por desgracia, en otro tipo de siniestros como este, y sé que es un camino muy difícil. Echamos en falta pues una ley de protección de víctimas de siniestros, porque lo que en un principio comienza siendo un mero accidente se convierte en algo muy siniestro, porque acarrea muertos, acarrea pues lesiones, gente que injustamente resulta dañada, y por negligencias o por acciones u omisiones de terceros se ve perjudicado. Se encuentran desamparadas en el sentido de que su capacidad de reacción se ve muy limitada. Cuando decimos que es un siniestro, es porque hay intereses claros, los de las víctimas, y hay intereses ocultos de los autores o de los seguros que son responsables, que actúan como verdaderas mafias. La única garantía que existe por ley es la reparación económica. En el caso de Spanair, este punto todavía no se ha resuelto, y lo mismo se temen los afectados del tren Alvia que ocurra con ellos. Estamos viendo el caso este último del Alvia este, o el que tú mencionaste, Spanair, y tantos y tantos. Los juzgados están atascados porque hay muchos intereses, muchas contra unas aseguradoras omnipotentes. Renfe tiene dos seguros para hacerse cargo de los daños causados a los viajeros, Por un lado, tiene contratado un seguro de responsabilidad civil con la aseguradora QVC y por otro, la cobertura del seguro obligatorio de viajeros con Allianz Seguros, que a su vez es la aseguradora de responsabilidad civil y patrimonial de Adif. Si finalmente la responsabilidad cae en el fallo del conductor, un error mecánico o un déficit de mantenimiento, QVC deberá hacerse cargo de los daños. Pero si el siniestro ha sido causado por un defecto en la vía, será Adif la que responda a través de su aseguradora Allianz. El seguro obligatorio de viajeros es una cosa que es algo que tiene contratado Renfe para todos los usuarios que montan en el ferrocarril. Eso va por un sitio. Y luego la responsabilidad que pueda tener el operario de Renfe que va conduciendo en tren o cualquier vehículo. La Confederación General de los Trabajadores ya ha anunciado movilizaciones en contra del proceso de fragmentación que iniciaron desde 2005 Renfe y Adif y que ahora, con la aprobación del Consejo de Ministros, pretende dividir a Renfe en 4 sociedades anónimas y Adif en otras 2 empresas. Reyes Cañavera, de la Confederación General de los Trabajadores, nos lo explica. Son 2 empresas que están pagadas con el dinero de todos los ciudadanos y que la segregación que pretenden hacer con el tiempo pasará, si siguen a pies juntillas, como parece ser el modelo inglés, pasará a manos privadas, lo que querrá decir que será menos seguridad, únicamente miran el beneficio que pueden sacar, no invierten en seguridad. Y eso lo único que puede producir son inseguridades en los usuarios, como ya pasa en Inglaterra. Cariciar este viento, adormezme, ver en tus huellos el cielo en que amanece. Sin duda, el 24 de julio de 2013 ha dejado en Santiago una huella que será difícil de borrar. Pero a su vez, este día será también recordado por la fuerza, la unión y la solidaridad que demostraron sus habitantes. Trabajadores del Hospital Universitario de Santiago, el centro que asistió a la mayoría de las víctimas, nos cuentan cómo vivieron ese día. ¿Con qué me quedo? Pues eso, con lo que se volcó todo el mundo. Vino gente de todos los sitios, yo estaba de vacaciones y nada, cuando vi la noticia, ya me vine para aquí. Aparecieron todos los compañeros de dirección, aparecieron todos los enfermeros del pool, que son enfermeros contratados que no estaban trabajando, apareció gente jubilada, apareció gente que estaba de vacaciones, que estaba cerca y se acercó, todo el mundo. Prácticamente había casi un médico y un enfermero y un auxiliar por camilla, impresionante. La parte buena que saco es que todo el mundo se volcó y desde luego a mí la respuesta me sorprendió. Pero luego lo genial es que todo el mundo lo veía como algo natural. Es decir, se sentirían mal si no hubieran venido. Es que fue una tragedia en algo que tú no te esperas, que cuando te subas a un tren te vaya a pasar algo y que puedas perder la vida, porque es un hecho muy rutinario. Entonces tú lo piensas y dices, todos somos frágiles, a todos nos puede pasar. Yo me había cuestionado alguna vez si ante una situación un poco así de emergencia, ¿cómo se respondería, no? Y la verdad es que yo me quedé, me sentí orgullosísima de trabajar en donde trabajo y de ver la colaboración de la gente ante una situación como esta, ¿no? Lo más bonito fue ver trabajar a todos un equipo y las ganas del personal, sobre todo las ganas. Y hubo un momento en el que te quedabas parada mirando y te cruzabas la mirada con los compañeros, ¿sabes? Y te lo decías, no hablabas, solo te comunicabas con la mirada. Y eso es algo que a veces hay cosas que no se pueden explicar con palabras y eso solo lo puedes vivir allí. Toda la gente colaboró, tanto el hospital y gente ajena al hospital. Donación de sangre, gente que se necesitaba cualquier cosa, estaba en su coche, gente vino, eso es muy importante, yo valoro muchísimo eso. Me fui muy contenta de ver que hay humanidad y que hay solidaridad, eso es lo que se debe de potenciar. Y que si ves a una persona, que no hagas que no lo ves. Si ves una persona que te necesita, que... Pero no hablo de personal sanitario, hablo de en general, todo el mundo. Porque es que mañana lo puedes necesitar tú.